Hola, buenas tardes, bienvenidos al paraíso. Saludo de Carlos de la Fuente en esta edición navideña que cierra este 2017, llegando ya a la séptima edición de esta séptima temporada. Hoy, como es ya pues típico en casi todos los programas de radio y casi todos los programas de televisión, pues me ha apetecido hacer un resumen del año. Evidentemente no va a ser un resumen de lo mejor del año, porque eso pues sería casi imposible y sería cuestión de gustos, así que voy a hacer un resumen de lo que me he quedado yo en el recuerdo de este año 2017. Dentro del progresivo más sinfónico, que es lo que viene aquí al paraíso. Y espero que os guste y que sintonicéis con mis gustos personales. Habrá bastantes grupos italianos, aunque también aparecerán de otros lugares del mundo, de otras necesidades, discos pues también recomendables. Y para empezar, y como muestra de lo que puede ser el programa de hoy, lo vamos a hacer con los italianos de Il Tempo della Clessidre, que este 2017 pues nos presentaron lo que ha sido ya su tercer trabajo, un disco pues en la línea de esta banda que yo creo que todavía tiene que dar más de sí, aunque ya se va consolidando. El disco se llama El Luder, y de este disco, o El Ludere, o como se pronuncia esto en italiano, pero bueno, de este disco vamos a escuchar el tema Dentro la mía mente. Empezamos El Paraíso. Nell'oscurità non accanto. cercare il disunco nell'annunciante alterco del tuo genio. Che buossaggine, che farragine, che glagolitico interno. Ah, druido effusorio ed esiziale, corruscami, artami, coartami, spicileggio nefasto. Sin duda este 2017 quedará como polémico el nuevo trabajo de Steven Wilson, su quinto disco en solitario titulado To The Booms, que ya anunció antes de editarlo por las posterioridades del verano de que iba a ser más comercial, más accesible y más en formato de canción del gran público. Y cuando salió el disco, pues el revuelo que ya estaba adelantado se sirvió con creces. Es decir, que es un disco que, bueno, a unos ha gustado, a otros no tanto, y por supuesto no está exento, por lo tanto, de polémica. No queríamos obviarle, aunque quizás no esté entre lo mejor del 2017 para mí. Perdón, que decía que aunque quizás no esté en para mi opinión personal, entre lo mejor del 2017, está claro que, o pienso que debería aparecer por aquí. Lo vamos a hacer con el tema Detonation, que ya sonó en la edición regular del Paraíso, pero posiblemente sea de lo que más me gusta de este disco. Otro músico que ha sacado disco solitario es el sueco de Borg Riis, guitarrista de Airbag, que sigue con esta formación, pero que en este 2017 ha sacado su segundo disco en solitario con el título de Forever Comes to an End. Un disco bastante sinfónico, con una línea bastante parecida al grupo madre, Airbag, aunque en este segundo disco en solitario pues ha sacado influencias más propias, aunque no ha dejado ese sonido y esas influencias de la guitarra de Gilmour que siguen apareciendo. Vamos a escuchar de este trabajo el tema que lleva por título Gateway. Esto es Borg Riis. Thank you. Bueno, nos pillaba completamente el toro con este tema de Björn Ris. Y vamos con el siguiente invitado a este programa, que no es ni más ni menos que el mítico Aldo Tagla Prieta, que fuera bajista y cantante de Leorme durante tantísimo tiempo. Evidentemente uno de los músicos inseparables de esta formación. Pero, sorprendentemente, pues ahora ya no está en Leorme, aunque en solitario de vez en cuando nos deja algún trabajo. En este 2017 volvía con su nuevo disco, el tercero de esta etapa, digamos, en solitario, titulado Realidad Invisible. Y de este disco vamos a escuchar el tema titulado Como Olas. Con Onde. Noi siamo il sogno di un desiderio profondo nel buio di uno spazio sconosciuto ai confini dell'immensità. Noi frutto proibito di un paradiso perduto, siamo la memoria di un pianeta sospeso nella sua fragilità. Come onde del mare ci innalziamo sul mondo, come raggi di sole riscaldiamo l'inverno, come pioggia d'estate dissetiamo la terra, come stelle e comete dipingiamo di luce l'oscurità. Y después de esta debilidad personal como es Aldo Tagliaprieta, vamos a pararnos en un disco que estará prácticamente, yo creo que casi seguro, en todos los top 10 que se hagan de este 2017. Quizá haya alguna excepción, pero en general es un disco que gusta a todo el mundo, como es lo último de los noruegos Gobbler, este disco que lleva el título de From Silence to Somewhere, y que es una nueva andanada de retropog bien hecho con oleadas de melotrón. Vamos, lo ideal para que a todos los que nos gusta el progresivo clásico caigamos a sus pies. De este disco nos vamos a quedar con el tema Fuzzlight, que es el que lo cierra, y vamos a disfrutar pues con ellos. See you. Bueno, pues aquí estamos disfrutando de estos Wobblers, que ya digo, pues en mayor o menor medida, yo creo que encantan a todos los que nos gusta el progresivo más clásico, ya que es en el que se mueven y el que refrescan. Bueno, y no quiere que presente lo siguiente que va a sonar. Y lo que va a sonar es lo nuevo de los Eloy, la banda mítica alemana, que ha vuelto a sacar trabajo discográfico en este 2017 y no quiere estar quieto el CD, quiere empezar a sonar y no quiere que lo presente. Bueno, nuevo trabajo en el 2017, un disco conceptual sobre Juana de Arco titulado The Vision, The Sword and the Pyre, la visión, la espada y la pira. Y bueno, pues las críticas son desiguales. Hay gente que echa de menos mayor desarrollo musicales, que critican también que las letras, pues quizá la historia no tiene suficiente enjundia y las letras pues son un poco livianas. Pero para los que nos conocemos el idioma, los que no dominamos más que ligeramente el castellano y no entendemos lo que dice, pues creemos que es un disco de alta calidad, música hay cuando se escucha con calma, y es de esos discos que va creciendo con las escuchas y hay que darle muchas oportunidades. A mí sinceramente es un disco que me encanta, y vamos a escuchar dos temas: La Profecía y La Espada, que están casi casi unidos, y vamos a escucharle los dos, que por cierto querían sonar antes y no me dejaban hablar. Yeah. Y después de disfrutar de el hoy, nos vamos a ir con el tío Rogelio, Roger Waters, por supuesto, el exiliado de Pink Floyd, que este 2017 pues ha vuelto a sacar disco, desde que trabaja en solitario. La verdad que es reacio a editar trabajos, lo hace de vez en cuando, y esta vez no ha sido ni una ópera rara ni nada de eso, sino un disco, digamos, que clásico de rock y clásico del sonido tanto de Waters como de Pink Floyd. Quizá eso sea lo más, la carencia que más se le puede poner, que es que en algunos momentos pues recuerda pues a cosas que ya ha hecho. El disco lleva el título de Is This The Life We Really Want? ¿Esta es la vida que realmente quieres? Es un disco de denuncia y de protesta contra la situación mundial. Y vamos a escuchar el tema titulado Picture That. Tossing away your last cigarette. Picture your finger pushing the doorbell. Picture the skull and crossbones on the doormat. Picture yourself on the streets of Laredo. Picture the Casbah, picture Japan. Picture your kid with his hand on the trigger. Picture prosthetics in Afghanistan. Picture a courthouse with no fucking laws. Picture a cat house with no fucking whores. Picture a shit house with no fucking drains. Picture a leader with no fucking brains. Follow me down to a place. Y si abrí el programa de hoy diciendo que los grupos de italianos iban a brillar por luz propia, pues ha llegado el momento de meternos en esas aguas y esas melodías que tanto me gustan. Vamos a empezar con un grupo más o menos reciente como es Unreal City, su tercer trabajo, Frammenti Notturni, un disco difícil de conseguir, porque este grupo siempre edita unos precios inalcanzables, astronómicos. Casi todo el rock italiano o el progresivo italiano tiene esa dificultad para aquí conseguirlo desde España, pero merece la pena. Vamos a escuchar de este disco, como ya he dicho, Frammenti Notturni, el tema Le Luci della Casa. Thank you. campioni in fila sulla strada, barcollando verso la stazione. Ubriachi cantano lontano, il gin che cola dalle labbra. Vedo lei ferma, lei sotto un balcone, con labbra fredde come neve, con labbra aperte senza vita, le labbra grigie di una dea malata. Intrappolata nel ricordo del Otra de las bandas que han vuelto en este 2017 son Aguas Fragile, que se había separado pues a finales de los 70. No se sabía nada de ella ni se le esperaba. Y ahora pues se ve que con la jubilación pues han sacado tiempo para volver a editar. El nuevo trabajo se llama A New Chant y así, es un gran trabajo que merece la pena escuchar. Vamos a escuchar, y perdonar la redundancia, el tema que da título al trabajo, A New Chant. Wonder you ever felt it, the need for rain, mild revenge, free from knots of doubt, moved still too close to the edge. Thoughts they all twirl around me like my raincoat in the wind. A flare for the dramatic traps the storm power in a ring. Seguimos en Italia y lo vamos a hacer con una banda que es también una de mis debilidades, Prowlers, que los conocí hace tiempo y desde entonces soy seguidor acérrimo de ellos. En este 2017 y hace poquito han editado el disco Navegli Riflessi, y de este trabajo de esta banda tan peculiar, porque tiene un sonido yo creo que bastante propio, a pesar de que beben de las influencias del rock progresivo italiano, vamos a escuchar el tema Riflessi. Riflessi. Di verità. Rumori. y nos vamos a los States, a los a USA. Nos vamos con la banda Discipline, que este año ha vuelto con su disco Captains of the Wine Dark Sea. Quizás, o seguro, que no es su mejor álbum, pero recuperamos a Matthew Panmitter en su formación de origen en un disco que mantiene pues el sonido habitual de Discipline. Vamos a escuchar el tema de Reading Game. We'll be right back. Muchos de los que nos iniciamos al progresivo en los años 80 recordamos a los franceses Drama, que se movieron por el neoprogresivo, y de sus cenizas pues nacieron un tiempo después el grupo ya más internacionalizado, con sus nuevos componentes, llamado Drifting Sun, aunque ya el núcleo sigue siendo los músicos de Drama. Drifting Sun ya lleva 5 discos. El último, que es el que salió en el 2017, se llama Twilight y es otra delicia dentro del sonido de la banda. De este Twilight nos quedamos con el tema Summer Skies. I want to believe. Se nos acaba el tiempo. Quería poner un tema más, en concreto a Carfagen, de su último trabajo, Messages from Afar, First Contact. Y el tema que pensaba poner, como no nos va a caber, vamos a optar por poner el tema que cierra el disco, Riding on the Rainbow. Con esto acaba el programa de hoy. Nos vemos ya en el 2018. Si queréis venir, yo os dejo en el paraíso.